Bueno, volvemos con la cortina de la Mississippi Blues Band. Qué miseria, a las 12 menos 10 de esta noche de viernes acá en FM Raíces Rock. Este programa que es Blues Obrero sale todos los viernes de 22 a 24. Le mandamos un fuerte abrazo a Pochi Cáceres, Miguelito y el Negro Romero que nos están siguiendo en Facebook. Saben que para seguirnos en Facebook pueden ingresar a Blues Obrero, arroba Blues Obrero en nuestro Facebook. Ya estamos conectados con el compañero Rubén Calamar de Curtinpex, de la cooperativa que está ahí en Avellaneda. Buenas noches, compañero, ¿cómo le va? Marcelo Amorio, lo saluda. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Rubén Rodríguez sería Calamar digamos, porque soy hincha de Platense, por eso más que nada. Mirá vos, me pasaron tu apellido como Calamar, digo, pero este será, claro, le dije, de Platense no, me dice, Poroto. Así que es Rodríguez tu apellido. Rodríguez. Y te dicen Calamar. Exactamente, por bueno, por el amor que le tengo a Platense. Está muy bien, está muy bien. Compañero, ¿cómo andan las cosas ahí en la cooperativa? Bueno, acá, siempre en la lucha, digamos, cotidianamente, sabemos los compañeros que estamos acá, que esto, gracias, digamos, al gobierno, podemos estar de esta manera luchando, sobreviviendo, con muchas esperanzas, más que nada, digamos, de que estamos nosotros en 2012, logramos muchas cosas, acá somos alrededor de 23 compañeros, llegamos a ser 30, algunos por suerte se pudieron jubilar en la cooperativa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros acá nos dedicamos al curtido de pieles, una actividad que prácticamente... peletería, ¿no? Claro, claro. Claro, tiende, digamos, dependemos mucho de cómo está Europa. Claro. Y este año realmente lo que es Europa fue un desastre, ya todos sabemos. Y entonces realmente tenemos nuestros problemitas laborales más que nada, pero bien, laburando por suerte. Claro. Compañero, ustedes desde el 2012 que sufrieron el abandono por parte de los dueños, el basamiento, pero recién en el año 2014 se decretó la quiebra de la empresa, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto? Exactamente, más precisamente el 5 de octubre del 2014. Por una, la quiebra no estaba dada, se pidió por medio de la obra social para tratar de dar cortar un vínculo con la empresa de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, por suerte, se pudo dar en 2014, y ahí realmente es donde nos constituimos como cooperativa. Más allá de que nosotros lo veníamos manejando de esa manera, es donde podemos empezar a legalizar toda la parte de cooperativa, ¿no? Con los compañeros y poder acceder a muchas cosas que digamos, Ministerio de Trabajo, varios apoyos que hoy tenemos, que en ese momento estaban también, pero al nosotros no estar de alguna manera desvinculado a la empresa, era muy complicado, ¿no? Claro, ¿y en qué juzgado tramita la quiebra? El juzgado número 10, el que está, como es el juez, es el señor Javier Cosentino. El juzgado 10 de la Capital Federal. Sí, juzgado número 10, secretaría número 8. Y digo, tienen una noticia que a mí me pareció realmente, digamos, por lo menos para pensarla, para poder transmitirla, que el juez aparentemente estaría visitando la cooperativa esta semana, ¿puede ser? Sí, el lunes a las 9 de la mañana viene él con el equipo, o sea, también con la señora síndico. Pero por suerte... No es la primera vez, ya él vino a visitar la planta hace unos meses atrás, un tiempo atrás, uh-huh. Y bueno, él nos dio la fama, como cuando agarran los juzgados te dan la tenencia, nosotros nos dio la tenencia provisoria en su momento de la fábrica, uh-huh. Nosotros hace un tiempito, ahora un mes más o menos, pedimos una audiencia para hablar con él, más que nada para comentarle un poco la situación de la cooperativa, en está la cooperativa, digamos, porque por ahí nos estaban exigiendo un par de cositas, digamos, un canon, unos seguros, y nosotros fuimos a explicarle que realmente sí estamos trabajando, que la parte laboral está, pero que no estamos como para grandes cosas, digamos, grandes inversiones, o tampoco como para pagar un alquiler excesivo, digamos, un canon de 20.000 pesos. Claro. Nos atendió, nos dio la audiencia, hablamos muy bien, la verdad que es difícil que por ahí un juez tenga, digamos, esa afinidad con el tema de las cooperativas, y bueno, él nos entendió, y bueno, quedó en venir a visitarnos, y ahora, bueno, nos avisó que el día lunes va a estar por acá a las 9 de la mañana, que para mí y para los compañeros es bueno, porque, digamos, más allá de las palabras que uno puede ir al despacho de un juez o en cualquier otro lado, es mejor que estén en el lugar donde nosotros estamos y que vean nuestra realidad, más que nada, para que lo que nosotros le decimos, si estamos laburando, ellos lo vean realmente, realmente, y entiendan que acá hay familias, hay fuentes de trabajo, y que por ahí a veces, por el pedido de dos o tres acreedores, por ahí se ilusionan con la venta del inmueble o algo, nosotros los obreros podemos manejar una fábrica, podemos trabajar, podemos salir adelante sin ilusiones millonarias, sino con el, como todos los compañeros y los que somos nosotros, obreros. Claro, claro, claro. Mantener la fuente de trabajo sobre todas las cosas, ¿no? ¿Y es una persona joven el juez? El juez Javier Cosentino, yo creo, calculo, debe estar por los 50 años. Uh-huh. Espero no haberlo matado, ¿no? Claro, no haberlo matado, a ver si fue, si tiene menos, si me dice. No, realmente lo notamos una persona muy accesible, se ve que de bien, en el sentido de que apoya esto de alguna manera, ¿no? Lo que nos parece realmente llamativo, ¿no? A quienes trabajamos con esta temática en general, hace bastante tiempo, digamos, yo no conocía ningún caso donde un juez haya visitado la fábrica, y siempre es lo que estamos discutiendo. Ojalá que algún día un juez visite, porque es la mejor manera de poder comprender el expediente, ¿no? El caso. ¿Qué mejor que presentarse en el lugar, ver a los trabajadores, esto que vos decías, ver que hay familias atrás? Porque claro, en los papeles uno ve esto, que decís vos, hay un valor de una propiedad, hay acreedores, y la sensibilidad que tiene la visita al lugar, ¿no? La sensibilidad que genera. No, por supuesto. Es más, nosotros, la visita que tuvimos con él, le hicimos su pedido, lo invitamos a venir a la planta, le dijimos, por favor, cuando quiera, acérquese. Estaría bueno, aparte, digamos, nosotros no tenemos más nada que esconder, al contrario, nos fortalece un poco, es decir, el juez está viendo la realidad, no nos tapa de alguna manera con decir, no, bueno, mañana reventamos, no. Claro. Accedió a nuestro pedido, digamos, de alguna manera, no un pedido formal, por favor, venga, sino que lo invitamos en la última reunión que tuvimos, y por suerte, el día miércoles tuve la buena noticia de que va a abrir, así que nosotros lo esperamos, perdón, ¿no?, con ansias, porque sabemos que para nosotros también nos jugamos un poco el futuro con todo esto, porque todo, depender de un juez siempre es complicado, pero en este caso para nosotros nos sentimos favorecidos, en el sentido de que si ve y corrobora lo que nosotros se lo planteamos ahí en su despacho, lo que le comentamos, la verdad de cómo está esto, y a qué apuntamos, qué es lo que queremos, que nosotros tenemos que diversificar nuestras tareas para poder hacer otras cosas, que no dependamos exclusivamente de la piel, que tiene su tiempo bueno, sus tiempos más o menos, y sus tiempos malos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros apostamos a todo eso, y se ve que él lo comprende de esa manera, y por suerte, si Dios quiere, el lunes a las 9 de la mañana va a estar acá. Compañeros, ¿estuvieron en la fábrica hasta hace un ratito? ¿Están todavía o no? Sí, ya no. Nos fuimos. No, porque sufrimos, se cortó la luz por un problema, explotó un acá internamente, sí. Como no me sale la palabra, un transformador, sí. Y estuvimos hasta las 5 de la tarde esperando, esto fue ayer, a Edenor, así que tuvimos que quedarnos a trabajar un rato más para recuperar un poco la tarea perdida. Esto es una cooperativa y es así, así se maneja esto así. El trabajo no puede quedarse, no puede esperar, sino que nosotros tenemos que cumplir. Y entonces tratamos de ponerle lo más que podemos. Claro, me imagino que muy bien está. Compañero, ¿y están recibiendo el apoyo de alguna organización, del sindicato? El sindicato Obreros Curtidores está con nosotros 100%, el apoyo, no solo en la parte organizativa, digamos, sino también ellos con el tema de la obra social, que es muy importante. Nunca nos cortaron la obra social, desde los momentos peores, digamos, hasta donde nosotros pudimos de alguna manera costear la obra social pagando, y en los momentos difíciles también está, siempre está, aparte del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo. Digamos, además hubo una ordenanza hace poquito del concejal. El municipio, el concejal González. Claro. Nos consiguió acá por trabajando con nosotros. La posibilidad de transferir, ¿no? La habilitación. Claro, para transferir la habilitación, algo, pero impresionante para nosotros porque, digamos, porque si sacamos las cuentas de octubre del 2014, recién van 12 meses y hemos logrado muchísimas cosas, pero no solo nosotros, porque, digamos, más allá de nuestra fuerza de voluntad, nuestra lucha, también está. Digamos, hay muchos que te acompañan en esto. En una cooperativa no solo estamos los que estamos acá trabajando, los que estamos puerta adentro, sino a puerta afuera. Hay mucha gente que está en esta causa cooperativa, que se preocupa, y eso es lo que trasciende acá, que yo como el presidente de la cooperativa soy uno más, pero lo que trato es que nuestros compañeros vean, que no estamos solos, y se ve, porque nosotros no solo hoy estamos hablando con ustedes, sino han venido de los periódicos locales, y todo eso se ve, y eso trasciende, y eso hace que no estemos solos y que no cualquiera pueda venir a cerrar esta puerta. No lo digo solamente por el juez que, digamos, que nos viene a visitar, bienvenido sea, pero ahí uno sabe que cuando se va un patrón o lo hacemos ir o desaparece, siempre están los intereses de otro por el mueble, por la maquinaria, por lo que sea. Y nosotros de este lado lo único que vemos es brazos solidarios. Claro. Desde acá, por ejemplo, el municipio con los compañeros, la verdad, fue rápido, pudimos estar todos los compañeros en una sesión de un consejo deliberante, cuando nosotros realmente siempre nos dedicamos a trabajar y ver todas esas cosas nuevas y ver que toda esa gente está hablando de vos. Es impresionante, la verdad, muy, muy, muy para nosotros satisfactorio, y nos llena un poco de salir de un conocimiento, de una fábrica, y después ver todo ese mundo exterior y que todo ese mundo esté dándote una mano. Es importantísimo. Ojo, no digo una mano mendigando, pidiendo dinero, sino en cosas importantes como la que necesitamos nosotros para continuar laburando, o sea, la habilitación, qué sé yo, un apoyo al Ministerio de Trabajo y ciertas cosas. Todo tiene su porqué, digamos, y claro. Todo, cuando vos haces la cuenta al final de la semana y del día, ves que esto es muy satisfactorio y realmente no estamos solos. ¿Y qué se siente, compañero, al trabajar, digamos, por su propia cuenta, no trabajar más con un patrón? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sentís vos particularmente, no, con esto? Mirá, en los principios es difícil porque uno tiene que arrancar de cero, sin conocimientos, digamos, nosotros tenemos los conocimientos básicos de la parte laboral, pero lo que es ir a hablar con los clientes, tener que ir a hacer cobranzas, que esto lo otro te cambia, te da una vuelta total al trabajo que vos hacías, y te tenés que empezar a hacer esa gimnasia que no es fácil porque tenés que manejar entre todos nosotros, los compañeros, del dinero, no podemos ir a cobrar todos los juntos, entonces tenemos que ir con otro compañero, ¿me entendés? Sí, es difícil, pero está bueno, porque esto, más que nada, te das cuenta que el ser humano, o sea, nosotros, los obreros, por ahí no necesitamos, en nuestro caso, tener una universidad para poder estar al frente de una fábrica, sino la Universidad del Trabajo, que es la que nosotros, la que tenemos, no, más que esto no sabemos hacer, digamos, pero lo hacemos bien, porque somos honestos, porque le metemos garra, porque queremos lo que hacemos, y más que nada porque estamos totalmente convencidos que se puede, o sea, un obrero bien organizado, con apoyo también como el que tenemos nosotros, y entre nosotros organizarnos. Acá por ejemplo, todos los compañeros del día uno, tenemos la, se entra, se marca tarjeta, se sigue manteniendo eso. En un momento logramos tener un comedor, acá los compañeros, digamos, la mayoría viven lejos, se come en la fábrica al mediodía, no se le cobra nada, se trata de hacer todo lo que sea, digamos, que no se podía antes, acá se puede, pero con un orden y un lineamiento, digamos, que tiene que ser como una fábrica normal. Acá se viene a trabajar, digamos, la fábrica, y todos son conscientes de eso, por suerte. Rubén, bueno, te agradecemos muchísimo por estar esta noche con nosotros contándonos eso, así que espero que tengan suerte en la visita del lunes con su señoría, y bueno, que sigan adelante como hasta ahora, se los ve muy bien y bien parado y fortalecido, así que felicitaciones por todo eso. Yo por más que nada agradecerle a ustedes, que son, es muy importante que por ahí un medio o alguien, o que lo gente por ahí, yo siempre digo, hay compañeros que tienen la suerte por ahí de trabajar en sociedades anónimas, que están bien, pero nadie está exento, y no con esto digo que le tenga que pasar a todo el mundo, pero organizado se puede, con la organización, la lealtad sobre todo a los compañeros y a todo esto, para mí es muy importante que ustedes por ahí trascienda esto más allá de lo que nosotros, nuestros paredones, la fábrica, porque es importantísimo, es bueno, sirve, y es una manera de vida para muchos que somos cooperativistas, entendemos esta causa, y la llevamos y la queremos. Así que ya muchísimas gracias a ustedes también por preocuparse, por tener esto presente, y los invito a cuando quieran que nos visiten, que vengan, son bienvenidos. Gracias, Rubén. Aguante Platense, ¿eh? Un abrazo. Vamos, aguante Platense. Un abrazo grande, saludos por ahí. Gracias. Hablábamos entonces con el calamar Rubén Rodríguez, compañero presidente de la cooperativa Kurt Impex de la localidad de Avellaneda, que recibe la visita de un magistrado el día 8, el día lunes, perdón, a las 8.